Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Mañana también estaremos aquí a la medianoche, gratis. Mañana, después del partido de River Racing, que transmite Radio del Plata. Saludamos a los amigos de Fox, de Fox Sports, que siempre nos mencionan. Así es. Así es. En las transmisiones, y bueno, pueden escuchar el partido por aquí, por el 1030 del Plata, y después arrancamos con el programa. Eso mañana. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡Ay, cómo sufrimos las madres! Nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina, sí, incluso a la mujer oriental. Tenemos aquí un montón de consejos, pero muchísimos, que pueden servir para sacar del llanto y la desesperación a la mujer, que no hace otra cosa que llorar y llorar. Sí, la burra. Bueno, a causa de las penas a que la someten sus familiares. Aquí hay, por ejemplo, cómo sacar una astilla. Ah, sí. ¿Cuántas veces una madre se clava una astilla y qué hace? Se desangra. Sí. Porque no sabe, sí, cómo sacársela, y porque nadie la ayuda. O se la clava el prójimo también. ¿Qué? Sí, ¿el prójimo qué? Otro, un integrante de la familia, sí, y ella lo tiene que asistir. Así es. Si se clava una astilla, oh madre, hay que extraerla siempre rápidamente, no dejarlo para cuando crezcan los chicos, sí, o para cuando lleguen los nietos. Aunque la mayoría de ellas, me refiero a las madres, solo causan un poco de irritación. Es cierto. Sí, evidentemente se refiere a las madres. Pueden volverse sépticas y producir infección si no se tratan. En primer lugar, señora, frote la zona, todas, o sea, las zonas, por ejemplo, Belgrano, claro, Coghlan, toda la zona con un poco de antiséptico, y si la astilla es fácil de tomar, una astilla fácil, ¿qué sería una astilla fácil de tomar? Una estaca. Una espada, claro. Bien. Señor vampiro. En ese caso, estírpela con unas pinzas. Le pide, sí, a su marido o al vecino, si su marido está borracho en el boliche de la esquina, pídale al vecino, don Cosme, que le preste unas pinzas, y le pregunta para qué, diga, para sacarme esta astilla que tengo en el corazón. En el corazón, muy bien. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Prefería la astilla, mire. A don Cosme. A don Cosme, don Cosme. Le presta la pinza con tal de librarse de usted. Pero la Sin pinza embargo, es, sí, si la astilla se halla enterrada, señora, ah, debajo de la piel, aplique una cataplasma o empape la zona afectada con agua caliente o hirviendo. Métase en un tacho de agua caliente, señora. Deje servir. Haga servir durante unos 10 o 15 minutos. Cuando la astilla aflore, ¿y por qué va a aflorar? Y va a dar flores, sí, cuando se brote, ¿no? Claro, cuando brote la astilla. Se le ablanda todo el entorno. Extráigala, cuando salga. O sea, cuando salga sola, extráigala. Es que sí, cualquiera. Y si la astilla se empecina en no salir, señora, tal vez necesite agua esterilizada, tal vez, qué sé yo. Si la astilla es grande o si se trata de un fragmento de cristal, bueno, entonces consulte al médico y dejo no de molestar, señora. No, pero ¿cómo, señor? Este es un programa de radio, no estamos para astillas. La misma pinza. Se le rompe todo, las cosas de madera. Es que no hacía falta ir a don Cosme a pedirle nada. ¿Por qué? Porque la misma pinza con la que usted, señora, se saca las cejas. Se la pedía. ¡Ah! La pinza de la ceja. O de los pelos de la verruga, o de eso que usa para extirparse. Claro. Déjese la astilla y déjese morir, señora. Con esa misma, usted toma la astilla, pero cuidado por cómo la toma, porque hay personas ansiosas que la parten con la pinza. Chao, se te va para adentro la astilla. Y nunca más. No, que nunca más. Se va el corazón. ¿A dónde va la astilla? ¿A dónde? Al corazón. ¿Por qué va a ir al corazón? Un día está sentada usted tranquilamente así mirando la televisión, se cae redondo. ¡Pah! Su familia le dice, ¿qué le pasa a esta? ¿Cómo? Y no se dan cuenta que la astilla se le fue para el corazón. Señora, Pero usted dice que por el torrente sanguíneo el llega torrente al sanguíneo. Otro asunto, señor, no me importa. Los, pobre señora. Los mil usos de la leche. Ah. Por ejemplo, para sacar astillas. No, señor. Bueno, la leche tierniza y ablanda, ¿vio? Sí, pero en otro sentido. Sí. No, ¿qué quiere, eso o el golpe de calor? Ah, eso, que yo tengo, ando con eso encima ahora. ¿Qué? ¿Usted con tiene, la leche? Tengo golpe de calor. Bien, sí. Vamos a ver. También. Primero, si le agarra acá la cardióloga, ¿la cardióloga? Melina Guerín, jefa de prevención y rehabilitación cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Atención, debe saber algo. Sí, ¿sabes? Sí, es todo cardiovascular. Y nos dice lo siguiente, mientras se mete pedazo de hielo debajo de la tricota. Si quiere evitar el golpe de calor, haga lo siguiente, macho, dice. Hidrátese adecuadamente durante toda la época de verano. Sí. Beba de ser posible. Beba. No, bueno, hermoso. Al menos 3 litros de agua diario. Voy a ir caminando y voy a aparecer una bolsa de agua caliente. No puedo subir a ningún taxi así. Segundo, no inicie dietas adelgazantes extremas. ¿Qué dietas? Bueno, no importa. Chequee con su médico, ¿sí?, la necesidad de realizar cambios de dosis de medicamentos con efecto cardiovascular. Eso no importa. No tengo médico. Si va a realizar ejercicio físico, tampoco. Beba otra vez. Sí, dale. Al final de ejercitarse, beba. Es el alcoholismo. Beba, beba agua o bebidas deportivas. Use ropa cómoda, holgada, dice la doctora. Sí. Mientras nos muestra la suya, la amplitud de sus calzones. Tampoco muy holgada, no va a correr con un de algodón, ropa de algodón. Ay, no tengo. Que facilite la evaporación por piel. ¿Cómo es la evaporación por piel? ¿En qué consiste? En transpiración. ¿Quién es el que se evapora? Uno. El sujeto. No, por piel. Bueno. No, claro. Evapora, empieza a evaporar por la piel y un día se volvió nube. Y regresa con una lluvia de verano. Qué lindo. Regresaré a ti, me volveré nube y regresaré a ti como una lluvia de verano, breve pero reconfortante. Intenso, muy lindo. Pero sí, se tiene que ir. Siguen los consejos. La mejor forma de impedir los golpes de calor es esquivarlos. Es evitar deshidratar. No, mudarse a lugares. Alaska. Sí. Exactamente. Alaska, sí. Donde no existan golpes de calor. Buenas no, tardes. Igual, sí, buenas doctora, tardes. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Doctora Melisa, ¿es usted Melina, o Melina? Melina, mire que Melina. Le puso. ¿Cómo Melina le va? Melina soy. Digo yo, beber alcohol es bueno para el golpe de calor. No, lo dicho. Okay. ¿Cómo que no? Me dijo que bebiera mentira todo el día. Yo debería ser jefe de cardiología, sí, de no sé dónde. Y no usted, porque yo ya sé tanto como claro usted. No, usted se tiene que hidratar tomando, como dijimos, agua. ¿Qué le dije? O bebidas deportivas con minerales. Como la ginebra. Una bebida deportiva. La ginebra es una bebida. Una bebida. No entiendo. Espirituosa viene a ser. No, son las bebidas energizantes. Ah, energizantes, pero no minerales deportivas. Sí, usted compra unas damajuanas a ver quién toma más. Sería una forma deportiva de vivir. El vino olímpico, beber. ¿Cómo no? No, usted ingiere estas bebidas. Sí, sí. Toma. Y hace ejercicio. Entonces, ¿qué le ocurre? Lo que dijo recién. Se desmaya. No, transpira. No, ¿qué dijo recién? ¿Qué transpira. Dijo recién quién? Usted. Ah, ¿qué le dije? Que transpira. Ah, que yo debería ser jefe de... No, pero señor. Ocupar su puesto en una palabra. Antes de eso... Sí. Usted dijo que se evapora el líquido por los poros. ¿Por dónde le sale a usted el vapor? Y depende. El vapor me sale por todas partes. Mira. Bueno. Por los oídos. Sí, por los ojos. Sí, sí. Y entonces transpira y libera, libera toxinas y libera calor. Sobre pero todo esto no lo dijo usted, doctora, no, acá en esta nota, ¿eh? Está mintiendo. ¿Qué intereses estaba protegiendo? No puedo decir todo. Por ejemplo, si usted fuera un perro. Sí. Usted transpiraría por la lengua. ¿Vio que el perro no transpira? Y se pone no, desodorante, no se ve. Esposo, bucal. No se ve porque es todo peludo. No, no, no, si fuera todo peludo como el perro, tampoco de se hecho. Vería. Libera calor por la... Veo que el perro hace... Sí, pero eso es porque es un poco baboso. Pero el ser humano también. También, mire. No, no, señor. ¿No? Yo no he visto, no, señor... Sí. Bueno, que liberen calor de otro esa manera. Consejo, no me gustó más este, que me cansé. No dio ni un consejo. Consejos para reavivar la pasión. Ahí está. Se escriben muchas amas de casa y dicen, mi marido no es el de antes. Es otro. Y dice, siempre hay algo para modificar en la pareja. Sí, uno de sus miembros, por sí. eso. Aún cuando parezca que ya todo está hecho. Bla, bla, bla, la rutina, que eso, bueno, consejos. Señora, antes de que su pareja llegue a su casa, sí. Reciba tipo. A otro claro. tipo, claro. No, puede apagar las luces, sí, reciba a otro tipo. Corte la térmica para que no haya electricidad y luego encienda velas, inciensos para darle armonía al ambiente. ¿Y el qué tipo, hago? No. Reavivo la pasión. El tipo llega y dice otra vez, cortó la luz. La luz. Sí. Otro apagón más. Cualquiera, ¿usted qué hace? Yo me busco una vela. Pero claro, voy a andar apagando la luz y prendiendo vela como un gil. ¿Qué está haciendo? Ahí dice, estoy desesperado. No, pero ella lo puede esperar escondida. No, la va a matar. La va a matar. Lo mata de un susto. Claro. El tipo viene, no hay luz y se le aparece. La mira en camisa. ¡Mira! No, lo chista. Peor. No, no, no. Si se anima, señora, puede usar lencería erótica. Ay, Dios. Sí. O estrenar un conjunto de ropa interior. O sea, o lo mismo. Sí. O sea, lo único que puede hacer, si se anima, es usar lencería erótica. Su marido también tiene que animarse. ¿A usar lencería erótica? ¡Qué espectáculo! Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a comprar medio kilo de lencería erótica. Se vende por metro eso. Para la noche, porque lo voy a recibir escondida en la oscuridad a mi marido para sí. reavivar la pasión, etcétera. Está bien. ¿Qué le quiere sugerir? ¿Desde dónde va a sugerir? ¿Cómo desde dónde? Adivinar. O sea, ¿cuál es su fuerte? Ninguno, por eso vengo a buscar esta porquería. La limpieza. No. La honestidad. No, por ejemplo, yo en usted resaltaría... ¿Usted quién es? Yo soy el que vende la lencería. El vendedor. Ah, sí, sí. Al vendedor de lencerías todo se le permite. Sí, claro, y sí. Yo adivino en usted... Sí, porque lo que adivine, adivine. Una espalda sugerente. Ay, Dios mío. Sí. Ese es mi marido. Es sugerente. Sí. Lo ascendieron el año pasado. Y por eso le recomendaría. A ver. Una prenda. Sí, una mujer. Muy cavada. Pero muy. ¿Qué? No, muy cavada, no, pero muy cavada atrás. Ajá. Como... Y así, como un triángulo antártico. Ajá, sí, sí. Creo que la malina, por sí. ejemplo, en su coxis. Ah, sí, sí. Ah, por acá, digamos. Sí, sí, ya sé dónde está el coxis. No hace falta que usted me señale con el dedo. No, digo. Ya estudió geografía, la secundaria. Como uno no se lo ve el coxis. Claro, no. Dice como el... Entonces sí, sí. Hay que ayudar. ¿Y qué le parece eso? Con unos volados que él pueda juguetear con su dedo. Ay, Dios. Claro, ya por la Antártida Argentina. Van a aparecer los ingleses y todo. Desde el Marambio hasta el Polo. Bueno, retírese. Pero tiene que haber eso, señora. Voy a seguir leyendo los consejos. Dice, la idea es que esa noche usted haya preparado una comida especial... Y un buen vino para acompañar. Prepárelo usted misma. Sí, el vino. No, ¿pisa vino... la uva? ¿Cómo no? No, ¿puede comprar un buen vino? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a comprar un buen vino. Bueno, lleva al lugar indicado. ¿Usted es una señora o un señor? Me acaba de vender la enseñanza. Ni saltarte de Argentina, ¿eh? Bueno, pongamos por caso que es una señora. Bien. Sí, ahí está mejor. ¿Le gusta? ¿De qué sepa? ¿Y de qué sabe? Se dice, sí. De limpieza. No, un Malbec, un Tempranillo. Parece, ¿este lo quiere degustar o confía directamente en la bodega? ¿Cómo lo voy a degustar? Que después me lo llevo abierto. No. Igual que la ropa. Tenemos algunos abiertos en bodega. Usted puede degustarlos como este. ¿Por qué dicen en bodega en vez de en la bodega? Porque se dice así. Como los médicos dicen, usted tiene no sé qué en sangre. En sangre. En la sangre, no en sangre. Es para ahorrarse un artículo. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué es esto? En bodega. Le voy a pegar una patada. En Antártida. En rodilla. En mandíbula. Leucocitos en bodega, una banda de punk rock. Sí. Bueno, ¿le gustó? Pruébelo. Tampoco, es una degustación. No se hace buche. Es un poco áspero, ¿no? Es un cabernet con cuerpo. Parece que agarró el detergente. De tortuga. Tiene cuerpo. Tiene gusto a goma laca, más bien. No. ¿No me estaré tomando la goma laca? Ah, pero ese no es este, señor. Discúlpeme. Por favor. No, porque... No está mal ese igual. No, no está mal, ¿eh? Envuélvame también una botella de agua rasa. Recuerde que los masajes siempre son una buena manera de empezar para que su pareja se relaje y se olvida del día laboral. Sí, claro, y no vaya al trabajo y lo echen por marmota y por cebón. ¿Usted le hace masajes en los pies, por ejemplo? Frío. Claro, él llega, se saca las medias Penguin de toalla. Y usted lo... Con razón lo nombraron sugerente. Claro. Y le masajea. ¿Usted sabe dónde está la zona erógena que despierta? Acá. A Kundalini. Sí. Sí. Pero digo en el pie. No, en el pie no. En el talón. ¿Para qué vamos a andar talón? Vueltas. A mí me pueden tocar... me pueden clavar tachuelas y no me doy cuenta, señor. Porque no le ha masajeado el talón, señora. Último consejo para una madre, para una madre. Aquí tenemos claves para podar un árbol, podría ser. Pájaros sin estrés. Eso, qué importante. Nos escriben madres que dicen, el pájaro anda estresado. Y vamos a ver qué dice. Las aves más propensas a sufrir estrés son las nacidas en libertad. Ah, pero que después las cautivaron. Las cautivan, claro, exactamente. Bueno, dice, el pájaro no debe vivir en medio de corrientes de aire, en medio de corrientes. No, en medio de corrientes de aire. ¿De la provincia de Corrientes no hay pájaros, o de la calle de Corrientes? No, de ninguna de las dos cosas, de corrientes de aire. Dice, ni tampoco en lugares que sufran cambios bruscos de temperatura o que tengan sol directo en verano. Sí, bueno, ¿cuánta berretina? Me compro una tortuga y me dijo un piso de colegio. ¿Qué más querés? Sí. Claro. Ven, vaya y viva donde le toque. Sí. Hay que protegerlos, amiga, de los ruidos molestos, por ejemplo, ellos mismos. Y colocarlos en sitios elevados. Claro, como los cóndores, claro, en los Andes. Esto para dosificar la luz que reciben en función de la época del año. Uh-huh. Un error común es ubicar a los pájaros en la cocina. Claro. Sí, claro. Los porque más cocinando. Tarde o más temprano terminan cayendo en una olla y formando parte del guiso. Lo que produce singularmente estrés. Porque sí, hay gente que tiene una idea del pajarito, digamos. Dígalo así. Dígalo con todas las letras. Sí, una idea decorativa de, sí, del claro. Ave, ¿no? Entonces... Lo tienen de adorno, como que. Bueno, claro. ¿Y en dónde lo exhiben? Porque donde pueden. Para el living no es. Claro. Para el baño tampoco. Bueno, no, imagínense. Para los dormitorios, mucho menos. Entonces va a la cocina y le dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Va a la cocina, o va al patio, o va a una galería. ¿Dónde hay que tenerlo? Todos lugares contraindicados. ¿Y dónde es? Para mí es en el patio. O en el zoológico. No, pero en el patio se le hace. No, pero en el botánico. En el botánico, donde ahí está. Están los gatos que sí, sí se los pueden comer. Se los pueden comer sin parado, los pajarracos y eso. Bueno, dice que las cocinas están llenas de tóxicos. Sí, señor. Que perjudican a los pájaros. Y a los humanos. En cuanto a la jaula, señora, además de que tenga dos o más posaderos, ¿qué es? El tabernero, digamos. Atendiendo en la jaula. El palito. Ah, bueno, hay tamaños mínimos que respetan o que respetar, ¿no? Bien. ¿Cuál es lo mínimo? Así. Así. Ah. Hay que tener cuidado al limpiar la jaula, señora. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Usted va con la aspiradora, pero sí, usted va con buena intención, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento habitual es abrir la puerta de la jaula, agarrar el pájaro, sí, lo saca el pájaro con una mano, con la otra le mete la aspiradora, y después mete el pájaro adentro. Muchas veces, por el apuro de la vida cotidiana, por el apuro de la vida, sí, posmoderna, sí, etcétera, usted, señora, aprieta demasiado el pájaro y cuando lo devuelve a su jaula ya está muerto, sí, bueno. Y lo tiene que sacar y tirar. Pero lo y aspira, comprar otro, tiene que ir enseguida a la esquina y comprar otro igual para que su marido no se dé cuenta y ponga el grito en el cielo. ¡Otra vez! ¿Cómo otra vez? ¿Ya pasó? Otra vez estrangulaste el pájaro. No nos dura ni un mes. Pero usted le saca la base. ¿Qué jaula tiene? ¿Tiene una de base rebatible? ¿Qué? No, una jaula con una puerta y un pájaro dentro. Sí. Bueno, sí, un poco de alpiste y claro, agua y listo. Pero nunca la miró de abajo. ¿A quién? ¿A quién? A la jaula. Ah, también. Eso que tiene abajo. Sí, señor. Se puede sacar. ¿En serio? ¿Qué gano yo con eso? Entonces la saca. Y el pájaro tiene que huir por ahí. No, no, pero ¿qué? ¿Le meto la aspiradora con el pájaro adentro? Se lo chupa. Ya me pasó dos veces. Bueno, no. La aspiradora guárdesela, señora, no necesita. ¿Cómo? La aspiradora la compré para la jaula. No, no necesita. No sabía con qué limpiarla y me dijo el vendedor de aspiradora, bueno, esto es especial para jaula. ¿Cómo va a ser especial para jaula? Le estaba cargando, dice, le está tomando el pelo. Todo el guano. Claro. Lo levanta, pero como... pero sí. Lo levanta como... Como lo que es. Sí. No, usted retira esa base, la lava afuera, la pileta. ¿A quién? ¿La pileta de natación? Con el pájaro. Lo mejor no será lavarla con pájaro y todo. No. A los manguerazos, la... ¿cómo a no? Los manguerazos. ¿El pájaro tiene bañera adentro? Cuidado con eso, ¿eh? No, tiene multifaz, tiene. Tiene que tener un recipiente con agua porque el pájaro es se baña. Es para tomar agua, señor. Se mete el pájaro adentro. Ah, bueno. Es un asqueroso. ¿Qué tengo? Yo sí, está sí, loco. No, se no está loco. El y pájaro... Y le digo al pájaro, ay, no te metas que ahí tenés que tomar vos mismo. Sí. No la entiende, el pájaro no la entiende. Bebe él, el recipiente para beber y el recipiente para bañarse son lo mismo. No, bueno, por eso no evolucionaron. Se refresca en verano y se ahoga en invierno. Y se ahoga en invierno. ¿Conviene calentar el agua en invierno? No, no. Por ejemplo, hacerle hervir el agüita a la mañana. ¿Cómo le va a hervir el agua? Y ahí vas a ver cómo no se mete más. Un caldito le queda. Para que aprendas, pajarraco, pajarón. No, y a la noche le tapa, le pone la franela o el repasador arriba de la jaula. Sí, se lo pone, tengo una funda de cuero. Ajá. Para que no me moleste, porque yo me... Como hago el programa hasta tarde, después me levanto tarde también. Sí. Y no puedo tolerar que el pájaro empiece a las 8 de la mañana, pi, pi, pi, pi, y me despierta. Entonces, lo tapo hasta las 3 de la tarde que me despierto. Pero no, pero... Y ahí lo saco, sale el pájaro. Pero ya más, ¿eh? Es un murciélago, el canario ese. El biorritmo de las aves. Sí, ya usted lo tiene que respetar. No puede, ah, no, claro, sí, el mío no, pero... bueno, señor. El de las aves, sí, guarda, tómensela, señorita. Pero no, no, espere. Son las 12 de la noche y va a tener que irse porque... El pájaro debe seguir su biorritmo. Y ya, ¿qué la podría venir? Los pájaros que usted tenga en cautiverio... Gozan de buena salud. No, no tienen... no tienen la culpa de que usted se dedique a estas cosas nocturnas. ¿Qué tiene que ver tener o no la culpa? No tenga pájaro, señor. La idea de tener o no la culpa... No es el reino animal, señor. No, no es el reino animal. Bueno, por eso... Bueno, con eso no tengo la culpa de que usted sea un depredador. Bueno, sí. Le dice... La vaca al tigre. La vaca al tigre. Tampoco es del reino animal tener una jaula en una casa. Así que no me venga con argumentos del reino animal. Sí, es el reino animal. No, libérelo, parte... protagónica el hombre, ¿sí? Claro, porque el hombre, yo he leído un libro donde decía el hombre prácticamente es un animal, sí. Especialmente algunos de ellos. Eso creo que se lo agregué yo. Sí. Bueno, no importa. ¿Usted qué va a hacer entonces? ¿Va a seguir teniendo pájaros? También se puede tener pájaros libres, ¿eh? ¿Cómo voy a tener un pájaro y después qué hago? No, tiene por ejemplo el loro. ¿El loro es libre? El loro lo puede tener a veces en la cocina, bueno, sí, por los ambientes. ¿No conviene atarlo de una pata? Alguno lo tiene a la pata de la cama, por ejemplo. Claro, ¿por qué? Ata el loro y le da un poco de soga, para incluso le huele alrededor. Y le grite, nunca más, nunca más. Y si no puede tener animales un poco menos frágiles, un buitre, por ejemplo, en el fondo. Claro. Digo. No, pero esas son aves que no se pueden tener. ¿No? ¿Por qué? No, son aves carronieras. Y como mi marido. Y son peligrosas esos pájaros. ¿Por qué? ¿Qué pueden explotar? No es que pueden explotar. Lo llega a picotear un... Si lo picotea un buitre... ¿Por qué lo desconoce? No es que lo desconoce. No le gusta estar en un chimango, un carancho. Son todos un águila. A mí tampoco me importa. Pero ¿cómo que a usted no le importa? Pero usted la llevó ahí a este ave. Y está prohibido, además. Lo puedes denunciar la Sociedad Protectora de Animales. Buenas tardes. ¿Esta es la Sociedad Protectora de Animales? Sí, señor. Vengo a hacer una denuncia. Aquí en esta estancia un crimen misterioso. Vengo a denunciar... ¿Qué vengo a un carancho que me pica, no sé. A un carancho que me tiene podrido. No, es al revés. Acá vienen los animales a denunciar... Los caranchos no hablan, señor. Bueno, Disneylandia, no, nosotros interpretamos el llamado de la naturaleza y denunciamos... A humanos como usted, señora. Ahí está, buenas tardes. Que la semana pasada vino aquí mismo a comprar lencería erótica. Sí. Usted, que tiene un carancho en su casa. Sí, es mi señora. Y lávese la boca, por las dudas. Bueno, extraordinario todos estos, extraordinarios, sí, todos estos consejos que le hemos dado... al ama de casa. Incluso hay uno que estaba ayer, que es aprender a agacharse. Está mucho mejor esto, ¿eh? Qué importante, Alejandro. Sí, dice, la mayoría de las personas doblan su cintura. Sí, cósmica del sur. Sí. La astilla ya la sacamos. Bueno, no tenemos más consejos. No tiene consejo y la señora está ahí... prendida a la radio, buscando una solución, una respuesta. Sí. Bueno, un servicio, quizá. Mire, gánele a la suciedad. Justo ahora que venimos perdiendo 3-0. Sí. Algunos consejos, ¿no? Por ejemplo, abra la ventana de la habitación todas las mañanas. Sí, está muy bien. Sacuda el cubrecama para airear la cama. 2. Mantenga la cocina y la mesada limpias y ordenadas. Sí, bueno. Pase la escoba en la cocina y limpie el piso con un paño. Cambie las toallas del baño. Guarde cada objeto usado en su lugar. Con respecto a la lavandería, se recomienda organizarse por días. Cambie las sábanas y acolchados. Acabo de sacudirla. Sí. Pase la aspiradora por las alfombras, elimine el polvo de los muebles, pero limpie, le está diciendo limpie. Y el amor familiar, el amor que recibe un niño y que recibe un marido, generalmente proviene de una mujer roñosa. Es cierto. La familia roñosa es mucho más feliz que la familia. Sí. No pises eso. Mira cómo aplaude la señora. Sí, que está lleno de roñosos. Escúcheme, mire la ropa, claro. levantar las patas, levantar los pies. A cerrar este informe con un homenaje. Sí, qué lindo. A la madre roñosa. Tendría que haber un monumento. Día de la madre sucia. Sí. Y entonces los niños, en vez de regalarle plumeros, azulejos, y toallas, sí, y repasadores, le regalan, qué sé yo, prendas sucias también. Sí, ropa sucia le regalan. Ropa sucia. Que se ponga. Perfume feo, o sea, ahí está. Perfume feo, tulipán negro. Bueno, acá hay una señora que está llorando de emoción. Sí, sí. Abrazando a sus hijos. Con los dedos. ¡Qué asco, sí! Porque es la mugre, los chicos están ríos. Señora, estamos muy emocionados con... Pausa.